es el Festival Yasub 2019. Por Radio V, 90.5 FM y en línea. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos al concierto de clausura del noveno Festival Internacional Yasub. Yo soy Brenda Coronado y es un placer estar aquí con ustedes, acompañada por el maestro Francisco Aragón. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, muy contentos porque finalmente llevaremos por nuestras frecuencias la clausura de este festival que ha sido muy exitoso y del cual hemos tenido muestra de lo que en el jazz, en el ámbito del jazz, se puede hacer en cuanto a creatividad. Efectivamente, el día de hoy, bueno, terminamos la novena edición de este festival tan importante. Es un festival sumamente interesante el que tuvimos en esta ocasión con personas de muchos países de Latinoamérica. Tuvimos un recorrido por las culturas latinoamericanas maravilloso, también por supuesto con presencia de Estados Unidos, pero definitivamente haciendo pues gala del concepto que tenían en esta edición, que era la multiculturalidad. Por supuesto que se cumplió, por supuesto que hubo una convivencia con personas de, bueno, tenemos por supuesto hoy Brasil, pero tuvimos personas de Chile, de Perú, de hablaban que hasta de Europa, pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y por supuesto la gente está muy feliz de haber participado en esto y nosotros también. Sí, sobre todo porque este ejercicio del Festival Internacional de Jazz tiene que ver con una cuestión formativa. Y me parece que se ha cumplido con creces en todas estas ediciones, porque cada año se espera, bueno, antes era cada año, pero ahora es cada dos. Es como una especie de bienal o bienal de jazz, en el cual pues los chicos que están estudiando en el Centro de Estudios de Jazz pues esperan con mucha expectación por lo que implica, no solamente digamos para poder escuchar a gente notabilísima en el ámbito del jazz, sino por la convivencia tan cercana que se tiene con estos personajes que rompen este paradigma en el cual los superstars no eran tan accesibles, ¿no? Claro, y no solo los alumnos, Paco, todas las personas interesadas en la música que pudieron asistir a las clases maestras se dieron cuenta que no era solo para músicos, ¿no? Hay una parte muy humana de todos los artistas que estuvieron conviviendo con nosotros durante este festival que se dejó ver, ¿no? Que sí se dejó ver, por supuesto, la calidad técnica, las recomendaciones de estudio, pero también esta parte del ser humano y de compartir con las personas mensajes tan importantes como de paz y de amor a través de la música, ¿no? Creo que también a quien pudo asistir a las clases maestras, aunque no hayan sido músicos, definitivamente se llevaron mucho aprendizaje. Seguramente, porque una de las virtudes de la música es justamente eso, tender puentes de comunicación no verbal, que como la aromaterapia, me atrevería a hacer una analogía en ese sentido, no pasa por la cuestión racional, se va directamente a la cuestión emocional, y entonces la música tiene esa magia, y bueno, evidentemente si tiene como sustento esta actitud de paz, de amor, de que la música puede brindar más allá de un esparcimiento, sino de un reconocimiento como seres cercanos, porque somos humanos, me parece que cumple una labor muy importante. Por supuesto, en este festival se ha cumplido, en este festival se tendieron esos lazos, mucha gente se conoció, mucha gente compartió cultura, compartió una cantidad de conocimientos, y se vive, se siente la alegría, se siente la pasión, se siente la felicidad que impregna a nuestra ciudad este festival. Definitivamente es un festival muy importante para toda la ciudad, para todo el estado, incluso vienen personas de otros países, de otros estados, solo a participar, solo a ver los conciertos, ¿no? Entonces, pues por supuesto es un referente, y este festival, esta novena edición, pues superó todas las expectativas. y eso es bastante, bastante loable. Nosotros lo disfrutamos porque hemos estado aquí transmitiendo y vemos muy cercano al público que se da cita y vemos cómo lo disfrutan, cómo hay un contento, cómo hay un gozo, cómo se interactúa con los artistas que vienen y que tocan. Y entonces esto es, digamos, son unas 2 horas de lo que dura el concierto, claro, en la cual uno se puede olvidar de la tremenda crisis humanitaria que existe, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? De pronto podernos sustraer de esta realidad no grata y estar disfrutando de la música y de estos puentes de paz, me parece que también es como un gran regalo. Efectivamente, mandamos por supuesto un abrazo muy solidario a todos nuestros hermanos en Chile, en Ecuador, en Bolivia y en todos los países latinoamericanos que están luchando por sus derechos. Y por supuesto, desde este espacio de música y de alegría, efectivamente mandamos esa energía para allá. Y todos ustedes que nos están escuchando, pues también pueden ser parte de este último concierto. Nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Escríbanos, la verdad es que es muy importante poder conocer sus opiniones. Y bueno, estamos emocionadísimos a unos minutos de comenzar el concierto. Pues muy bien, pues ya estamos casi listos para iniciar este concierto de clausura de la edición número 9 de Festival Yasub 2019. Y bueno, yo quisiera brindarle una información que a su vez me regala muy amablemente, muy generosamente, nuestro querido amigo Enrique Salmerón Córdoba, quien es un académico de nuestra querida Universidad Veracruzana. Él es docente de la Facultad de Música y en su trayectoria profesional fue director de la Facultad de Música y luego fue director del área académica de artes. Él me comentaba, justamente para poder compartir con ustedes, que podría decirse que el primer festival internacional de jazz que se hizo, digamos, de una manera formal, fue en el año de 1996. Esto cuando él fungía como director de la Facultad de Música. Y me comentaba muy amablemente que dentro de su gestión y dentro de la propuesta del programa de trabajo de la Facultad de Música, sugirió que hubiera en la Facultad de Música otro tipo de géneros musicales para que quien tuviera las competencias, hablamos de los chicos, de los alumnos que estudiaban en la Facultad de Música, pudieran tener contacto con estos otros géneros, y en este caso fue el jazz. Y entonces me comenta que en 1996 se dio este ejercicio del primer encuentro internacional de jazz con la Berklee College of Music. En ese momento estaba también otro querido amigo músico, flautista, el maestro Javier Flores Mávil, quien después de estos ejercicios con la Facultad de Música, hubo un precedente que se llamaba Jazz Fest, pero que los tres primeros festivales propiamente dicho internacionales de jazz fueron organizados por la Facultad de Música, y que bueno, evidentemente esto fue como el detonante para que de ahí surgiera toda esta sinergia que ahora tenemos presente con el festival Yasub. Después fue el Jazz Fest y después el maestro Edgar Dorantes lo retoma, pero estamos hablando que esto tiene una génesis en la década de los 90, 1996, y que bueno, finalmente tenemos ya un centro de estudios de jazz y que pues promueve justamente este tipo de encuentros con los festivales internacionales de jazz, ahora llamados Yasub. Pero también me comentaba que evidentemente la actividad jazzística en la ciudad de Jalapa pues no inicia propiamente en la década de los 90, sino mucho antes. Estamos hablando de finales de los 60, y aquí hay un personaje que conocemos mucho y que también es muy entrañable, porque es un universitario que también es muy talentoso y muy connotado en los ámbitos de la música. Estoy refiriendo al maestro Guillermo Cuevas, quien inició con una agrupación de jazz que no recuerdo en ese momento cómo se llamaba, y después surgió el Orbis Tertius, Y bueno, Orbis Tertio sigue vigente y es uno de los grupos emblemáticos de la Dirección General de Difusión Cultural. Le comento todo esto porque es importante reconocer pues todo este movimiento jazzístico que ahora está, que estamos viviendo y disfrutando, pues tiene que ver con un esfuerzo que se hizo hace 33 años para ser más exactos. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos para llevar hasta ustedes la música del artista de esta noche, que es Chico Piñeiro. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Estamos de regreso en la clausura del Festival Internacional Jazzub 2019 en su novena edición. Le estaba comentando de lo que podríamos llamar lo que fue el génesis de estos festivales internacionales de jazz por los comentarios y la información que nos brinda muy amablemente nuestro querido amigo Enrique Salmerón. Me comentaba también que uno de los personajes que tuvieron que ver mucho en esta génesis o en este ejercicio del jazz ya en la Universidad Veracruzana fue un entrañable amigo músico talentosísimo que era Sergio Martínez, mejor conocido como El Picos, y que desafortunadamente nos dejó hace ya algunos años. Pero de verdad que este personaje, Sergio Martínez, era un músico muy talentoso y abordaba pues todos los géneros de música, pero sobre todo el jazz, en el ámbito del jazz latino, era genial. Y bueno, me comenta Enrique que dentro de su gestión como director del área académica de artes, le encomendó a Sergio Martínez hacerse cargo de la organización de uno de los festivales. Y bueno, hay que hacer mención de que este apoyo fue brindado por quien era entonces el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Emilio G. Villarreal, también un personaje muy querido en nuestra universidad y que recientemente ha fallecido, pero también dejó un legado muy, muy importante. Pues bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Sala Grande del Teatro del Estado, la Sala Emilio Carballido de la Sala del Teatro del Estado, desde Xalapa, Veracruz, México, esto que es la novena edición del Festival Internacional Jazzub 2019. Y tendremos la presencia de un músico maravilloso que ya hemos escuchado, es un guitarrista que se llama Chico Piñeiro, nacido en Sao Paulo, Brasil. Y bueno, será seguramente el concierto de clausura muy, muy disfrutable, porque hemos tenido justamente la presencia de personajes y de músicos muy importantes para este Festival Internacional Jazzub 2019. Pues bueno, ya estamos listos casi, ya incluso vemos a la rectora Sara Ladrón de Guevara, la doctora está presente en esta clausura y seguramente ella se encargará de hacerlo formal, de clausurar formalmente esta edición número 9 del Festival Internacional Yasub 2019, que esta noche del 27 de octubre finaliza con mucho éxito. Como decía nuestra querida amiga Brenda Coronado, mi conductora acompañante, se han cumplido las expectativas de este certamen, de este Festival Internacional Yasub. Voy a dejar la voz local. Bienvenidas, bienvenidos al concierto de clausura del noveno Festival Internacional Yasub 2019. Es un placer estar con ustedes y compartir esta experiencia musical tan esperada. Estos días, la comunidad Yasub ha demostrado el poder que el jazz tiene para sobrellevar cualquier frontera. Y cuando me refiero a la comunidad Yasub, claro que me refiero también a alumnos, docentes, administrativos, voluntarios, pero también a todos ustedes, a todo nuestro público, a los medios de comunicación, a las autoridades y a todas las personas que hacen posible que este evento suceda. Una vez más, el Centro de Estudios de Jazz y la Universidad Veracruzana han demostrado que son capaces de rebasar cualquier expectativa. Han logrado generar lazos muy importantes de colaboración y de amistad entre personas de distintos lugares y de distintas culturas. Sin duda, este es un esfuerzo conjunto. Y para comenzar esta ceremonia, voy a presentar a nuestras autoridades que nos acompañan. Por favor, recibamos con un aplauso a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Agradecemos la presencia también de la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. Por supuesto, agradecemos al director del Festival Internacional Yasub y coordinador del Centro de Estudios de Jazz, el maestro Jesús Rodríguez Alarcón. Nuestro coordinador artístico del Festival Internacional Yasub, el maestro Tim Meyer. También al maestro Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Agradecemos también al maestro Diego Salas, subdirector de Cultura del Ayuntamiento de Jalapa. Y por supuesto, al doctor Raciel Martínez, director general de Comunicación Universitaria. A continuación, el maestro Jesús Rodríguez nos dirigirá unas palabras. Buenas noches. Siempre que termina un evento de la magnitud de nuestro festival, nos vamos con las emociones a flor de piel. Felices por haber sido testigos de conciertos llenos de energía, de comunicación y de pasión por el jazz. Clases maestras en las que la generosidad de nuestros artistas invitados alimentaron el espíritu de nuestros estudiantes y de los que estuvimos presentes. Y qué decir de las jam sessions en las que la creatividad no dejaba de manifestarse en cada improvisación. Por otro lado, la nostalgia se hace presente, ya que la música tiene el poder de acercarnos como seres humanos, se crean nuevas amistades y se fortalecen las existentes. Estoy seguro que esta novena edición del Festival Internacional Yasub ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad, así como lo han tenido las ediciones pasadas. Por eso agradezco la presencia de nuestras autoridades universitarias, ya que representa el apoyo y respaldo institucional sin el cual no sería posible nuestro amado festival. También quiero agradecer a todo el equipo administrativo, al equipo docente del Centro de Estudios de Jazz, de logística, medios, audio y voluntarios que hicieron posible, gracias a su trabajo, un festival memorable. Esta edición del Festival Yasub nos ha permitido experimentar, además de diálogos musicales impregnados de multiculturalidad, encuentros generacionales que son necesarios para reconocer y honrar el legado de los músicos que han construido el camino que actualmente recorremos. Por eso y otras razones, hemos preparado este momento para entregar un reconocimiento especial a dos músicos pilares del jazz en Xalapa. Primero quiero presentar al maestro Lucio Sánchez Carrillo, bajista, compositor y exdirector del grupo Orbis Tertius, para quien les pido un fuerte aplauso, y, por favor. Bravo, maestro. Muchas gracias. Y también les pido otro gran aplauso, por favor, para recibir al maestro Edgar Dorantes Dos Amantes, pianista, compositor, fundador del Centro de Estudios de Jazz y del Festival Internacional Yasub. Detalles técnicos. Ya se ve más bonito, sí, ahorita. Y bueno, a continuación quiero pedirle a nuestra rectora que nos dé el discurso oficial de clausura del festival. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. No hay gran discurso porque todos vinimos a escuchar jazz. Pero sí quiero saludar y agradecer la presencia de todos los que me acompañan aquí, de este lado, pero que son en realidad muy pocos si consideramos a todos los que hacen posible Yasub. Cada una de las personas que está de este lado del escenario representa a una comunidad muy grande, y esfuerzos como Yasub, el Festival Internacional, solo se puede hacer con el conjunto de esfuerzos de muchas entidades. Por eso está aquí la secretaria académica, el director de comunicación universitaria, el director de difusión cultural, que esta vez integró también a otros músicos de otros grupos artísticos de la universidad, como de la Orquesta Sinfónica o de la Orquesta de Música Popular, que se integraron a Yasub. Muchas gracias al municipio, don Diego Salas, que nos acompaña en representación del alcalde y de quien tuvimos mucho apoyo para la realización de este festival. Por supuesto, a Tim Meyers, que ya es una institución en el jazz aquí en Xalapa, en nuestra universidad. Muchas gracias, maestro Jesús Rodríguez, que está coordinando el Centro de Estudios de Yasub con mucha certeza. Y, por supuesto, a nuestros jazzistas de hace cuánto tiempo que conocemos, que han hecho que el jazz en Xalapa sea una tradición. Todas las personas que están aquí, Lucio, Edgar, que han participado activamente en esta consolidación del jazz en Xalapa, en que Xalapa se vuelva referente para el jazz. Y cada una de estas personas, insisto, representan a muchos que hacen posible la coordinación de este festival. Pero sobre todo, este festival tiene sentido porque ustedes, el público, lo siguen alimentando, lo siguen consolidando, porque siguen asistiendo, porque lo siguen pidiendo, porque siguen haciendo de estos encuentros, de estos conciertos un éxito. De manera que, sin más que decir, sino mi agradecimiento a todas y todos los que acuden a la convocatoria que hace el Festival Internacional Yazú, les informo que es un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana, siendo las 8:15 del domingo 27 de octubre, declarar formalmente clausurado el noveno Festival Internacional Yazú en el marco del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas las autoridades por acompañarnos. Y bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando de escuchar este gran concierto. Y para ello, los dejo con el maestro Jesús Rodríguez Alarcón, que nos presentará al artista de esta noche. Bueno, ya sin mucho más que decir, como decía, la música propicia reencuentros, propicia diálogos. Y bueno, este trío que a continuación escucharemos es muy especial porque precisamente se dio de esa manera. Vamos a presenciar el reencuentro de tres amigos que crecieron juntos y que en esta ocasión se encontraron en nuestro festival. Y bueno, han preparado un repertorio de música brasileña, de música del gran guitarrista brasileño actualmente radicado en Nueva York, Chico Piñeiro, para quien les voy a pedir un fuerte aplauso, acompañado de Alex Couch en la batería y de nuestro querido amigo Aldemar Valentín en el bajo. Un fuerte aplauso, por favor. Thank you. Buenas noches Jalapa. Yo estoy muy contento de estar aquí con estos caballeros, amigos de tantos años, tocando en el festival fantástico, este festival. Yo quería agradecer a ustedes por la presencia. También en la batería, Alex Kautz. En el bajo, Aldemar Alde Valentín. The first tune we played, primero tema que tocamos, it's called Tempestade. And bienvenidos todos. Now we're going to play a tune by Wayne, the great Wayne Shorter, right? Call Fall. Sure. Gracias. Aldemar Valentín. Foi agora, Aldo. Cris. Gracias. Thank you. Gracias, muchas gracias. This was an old tune by João Donato, which is a great composer from Brazil, from Acre, actually, from the middle of the forest, in the west part of Brazil. So far, so good. Tá bom? So the next one is going to be? Okay. Depois de Mamulengo. Ah, you never come to me. Okay, I think. Okay, so now we're going to play a tune that I. Do you know? Can I speak in English? Ou em português? Pode ser em português também. Português ou inglês? Português. Claro, muito melhor. No Brasil, nós temos o carnaval, que vocês conhecem. E vocês aqui têm aqueles bonecos bem grandes, que são as Catrinas. E as Catrinas são muito legais, são incríveis. A gente tem no Brasil uma coisa parecida que chama mamulengo, que é na parte do nordeste do Brasil, em Pernambuco. E o carnaval em Pernambuco é incrível, recomendo se vocês quiserem ir, é muito legal. Mas esses mamulengos são esses bonecos gigantes e eles dançam assim com os braços. E é muito bacana. Então eu fiz uma música para esses bonecos que eu, desde pequeno, desde criança, que eu vou para, de vez em quando eu vou para Pernambuco, fui algumas vezes, e eu ficava assim maravilhado com esses bonecos. Era um mistério assim para mim. Eu achava primeiro que eram gente de verdade, né, quando era, e depois eu descobri que não era. Então eu fiz essa música em homenagem aos mamulengos. Estão com vocês, mamulengos. Thank you.

There was a Jobim tune called, actually I wrote yesterday this tune, it's called Inútil Paisagem. In English, people, eles chamam em inglês de, if you never come to me, there's nothing to do with Inútil Paisagem. But anyways, Inútil Paisagem. I love this tune by Jobim. The next tune we're going to play is, okay, just a second. So we have a couple, antes que terminemos o concerto, eu queria agradecer profundamente, muito, muito, muito profundamente, o Jesus e o Tim e todo o pessoal do Jazzuf pelo carinho, por todo o carinho. Essa semana foi incrível, uma semana especial, muito especial para mim e mais especial ainda por ser aqui nesse lugar tão incrível, tão especial com vocês, um povo maravilhoso. Obrigado por tudo, obrigado por ter recebido a gente, obrigado por ter me trazido aqui, Tim e Jesus. We have two tunes for you, Shortiana and Henriquet. So we're going to play Shortiana for you. Thank you. Once more, Alex Scouts, batería. Alemar Valentín, bajo. Thank you.

Pues, ¿qué te parece este extraordinario concierto de clausura con Chico Piñeiro, mi querida Brenda? Maravilloso, definitivamente lo que esperábamos, un concierto muy emotivo, pues con un jazz muy moderno también y por supuesto con una raíz brasileña. Y bueno, el público está emocionadísimo, no los dejaron irse, por supuesto, por supuesto están de regreso. Ya es una tradición que ante el éxito de algún artista o de algún grupo siempre se pide que vuelvan y bueno, aquí están, vamos a escuchar más. Vamos a escuchar. Thank you. Excelente interpretación, ahora sí, de un género que es tradicional del país que nos visita este chico Piñeiro, un bossa nova que nos remitió mucho a la música de Antonio Carlos Jobim, de este género musical que ha estado vigente desde finales de la década de los 50, Brenda. Efectivamente, creo que todos estábamos esperando un poquito de esto y por supuesto nos hizo el regalo al final del concierto. Ha sido una jornada maravillosa durante no solo esta noche, todo el festival. Bueno, nos queda un recuerdo muy, muy grato de lo que es el noveno Festival Internacional Yasub. La gente sigue emocionada, sigue queriendo un poco más, pero bueno, ya es momento de que se termine. Es difícil dejar ir este tipo de eventos tan importantes. Así es, dejan la vara muy alta, querida Brenda. Sí. El próximo festival tendrá que ser igual a este o superior en el ámbito de la expectativa que genera siempre este tipo de eventos, sobre todo porque ya es una tradición el jazz en Xalapa. Así es. Efectivamente, el Centro de Estudios de Jazz, la Universidad Veracruzana, cada emisión del festival superan las expectativas, se ponen el reto cada día más difícil, pero sin duda tienen todos los elementos para poder seguir trayendo este tipo de experiencias de tal calidad. Y sobre todo el apoyo institucional, que como bien decía la rectora Sara Durón de Guevara, evidentemente pues ya es una tradición el jazz en Xalapa y la Universidad Veracruzana habrá de apoyar estas iniciativas que son tan loables y tan formativas. Efectivamente, y bueno, por supuesto, todas las personas que asisten, todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en las transmisiones, tanto en FM como en línea, también son parte de esto y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Así es, y queremos agradecer también a quienes hicieron posible las transmisiones de esas jornadas radiofónicas en Yasub. Me estoy refiriendo a Antulio García en la producción, a Alan Vallejo en la transmisión, por supuesto allá en Clavijero 24, a Naoli Salas, a Eduardo Jarvio, a Santiago Vázquez y por supuesto a nuestros compañeros que estuvieron en la cabina de transmisión y que bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos con ellos porque evidentemente estas transmisiones no serían posibles si no es el esfuerzo conjunto de quienes trabajamos en Radio B. Efectivamente, y para mí ha sido un placer acompañarles esta jornada. Muchísimas gracias a los compañeros, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en las transmisiones y bueno, no se despeguen de su radio. Así es, muchas gracias. Con eso concluimos. Muy buenas noches. Esto fue el Festival Yasub 2019 por Radio UV 90.5 FM y en línea. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Tiene más de 7 días.

feliz, aunque pretenda yo no debí conocerte para luego tener que conformarme con mirarte a ti a los ojos y decirte cómo estás. Yo lo sabía que esto me iba a suceder, pero el destino fue quien me llevó hasta ti. Y se preguntará, ¿acaso es para mí? Sin saber que esta canción es tuya, porque cariño que siento por ti. Responderé a lo que dije sí, pero no, no contesté. La vida me ha superado, esto ya está zanjado y como me siento fuerte. Así, sin más en mi cuerpo, y de la misma forma lo arranqué de mí. Me perdí por caminos inciertos. Mi cuerpo estaba no así, mi alma en mí. Cordura aparente, desesperada por dentro, hasta que de este sueño volví. Por esto y más maduré. ¿De qué manera crecí? La inocencia se fue y a un grave silencio mi habla le di. Prohibida, más compartida, me ayuda a vivir. Por eso, amiga, esta es mi verdad prohibida, más compartida. A

sé qué sería la vida sin ti, pero no, no, no quiero pensar que nunca me podrás amar.